Las Fuerzas Armadas torturaban, mataban y desaparecían a 30.000 compañeros y compañeras que formaban parte de algún colectivo social, político o cultural que confrontara con el régimen económico que se buscó imponer. Jorge Julio López, mi viejo, fue secuestrado por la patota al mando de Miguel Ovaldo Checolás. Pasó por varios centros clandestinos de detención a cargo del general Camps. Estuvo en la unidad 9 de La Plata en el 2006 con la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. El Checolás fue el primer funcionario de la dictadura llevado a juicio por delitos de lesa humanidad. Fue condenado a reclusión perpetua por homicidios, tortura y privaciones ilegítimas de la libertad cometidos entre 1976 y 1983. Jorge Julio López dio testimonio de lo vivido para que esta condena fuera posible. El 18 de septiembre de 2006, día que se lo esperaba para el juicio oral, la misma patota se lo llevó y no lo volvimos a ver. Esta vez, en el aniversario de la segunda desaparición de mi viejo, nos encuentra en un contexto de retroceso en materia de derechos humanos y nos une, una vez más, reclamando por la desaparición de un compañero, de un ciudadano de nuestro país. Nos encuentra preguntándonos dónde está Santiago Maldonado, de quien no tenemos noticias desde el 1 de agosto, cuando la gendarmería se lo llevó en el medio de una represión a un reclamo por derechos del pueblo mapuche. Hace 49 días, gendarmería volvía a reprimir a manifestantes y se llevaba a Santiago. Hace 49 días, el gobierno nacional y provincial evade el tema y no da respuestas, mientras los medios concentrados de comunicación encubren a Nocetti, Burlich y Macri. Hace 49 días el Poder Judicial hace oídos sordos a los testimonios de que afirman, aseguran y repiten a Santiago Maldonado se lo llevó la gendarmería. En este marco de absoluta desresponsabilización del Estado como garante de derechos y de continuo retroceso en las conquistas alcanzadas después de años de luchas colectivas, también tenemos que levantar en nuestra ciudad que Joana Ramallo está desaparecida desde hace 53 días. Sin respuesta del gobierno ni avances de la justicia una vez más, las clases populares son víctimas del ajuste, de la ausencia de políticas sociales, del gobierno de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. Una vez más, se suma la inacción del Poder Judicial, que mira para otro lado, profundizar la investigación para poder saber dónde está y qué pasó con la joven de 23 años que fue vista por última vez el 26 de julio. Por eso estoy aquí hoy, como de hace 40 años exigimos. Aparición con vida de Santiago Maldonado y de Joana Ramallo. Justicia por López. No al 2x1. No a la baja de edad de imputabilidad. Continuidad y aceleramiento de los juicios por delitos de lesa humanidad. Cárcel común y perpetua y efectiva a los genocidas. Libertad a Milagros Sala y a todos los presos políticos. Basta de prácticas autoritarias para disciplinar a la sociedad. Basta de requisas y represión a la protesta social. Y ahora le voy a pedir a todos que gritemos justicia por Emilia Ocamaita, que están sus padres acá también y me cometí y me salté. Están acá, perdón, porque me lo salté. Gritamos todos juntos. Jorge Julio López, presente. Jorge Julio López, presente. Jorge Julio López, presente. Santiago Maldonado, presente. Santiago Maldonado, presente. Santiago Maldonado, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Gracias. Generalmente esa gente, hasta que no le pasa algo, no hace nada. Se queda en la casa señalando, como muchos de nosotros, hasta que nos pasó algo. Pero le pido, y por ahí hasta le imploro, que salgan a la calle a pelear por Santiago, a pelear por mi viejo, a pelear por Joana Ramallo, a pelear por tantas y tantas personas que hoy no están, de las cuales no tenemos información, y que de alguna manera, no importa el contexto, son desaparecidos. La palabra desaparición forzada significa que el Estado fue partícipe, pero de alguna manera ellos tampoco están. Termina la movilización, ¿cómo te sentiste de la lectura del documento? Medio trabado, porque soy del que no le gusta leer y... Pero bueno, creo que dentro de todo salió bien, estuvo muy lindo el documento, fue consensuado entre todos los que participamos en la Mesa por los Derechos Humanos de La Plata, así que me pareció bueno. Yo siempre remarco esto, cuando la gente te escucha significa que lo que estás diciendo sirve, cuando la gente está en silencio escuchándote significa que el mensaje que estamos diciendo es bueno, así que hoy todos ustedes escucharon que no había ese rum rum mientras uno estaba leyendo el documento, y es eso lo que remarco y destaco. Rubén, a partir del retroceso que hubo en todo lo que es política estatal de derechos humanos, ¿no crees que los organismos se han unido más allá de toda diferencia? Y es eso lo importante, fíjate cómo será el grado de dejadez en lo que es la política de derechos humanos, que ha logrado que aquellos que en un momento eran antagónicos hoy estemos todos marchando, inclusive por Santiago. Así que, de alguna manera, eso marca el grado de no continuidad en los juicios, el 2x1, la prisión domiciliaria de los genocidas, ha logrado que nos juntemos entre todos y, de alguna manera, todos estemos reclamando por lo mismo. Rubén, desde el Foro de Radios Argentinas Comunitarias, hace 10 años una vigilia sonora, Radio Futura y todas las redes que comprenden, ¿no?, en la Argentina. ¿Y qué importante es el rol de los medios, no solo con la desaparición, la segunda de tu viejo, como decís vos, sino también el rol que están jugando ahora con lo de Santiago Maldonado, ¿no? Y la situación de poder que tienen ante esas situaciones. Sí, sobre todo porque si no fuera como medios por ustedes, los grandes medios hegemónicos hasta hace 15 días no hablaban de Santiago. Se están dando cuenta, inclusive el gobierno, que hay que empezar a hablar de Santiago y ahora cambiaron el libreto. Ustedes siempre estuvieron. Durante los 11 años que pasó con mi viejo, estos 45, 47 días de Santiago, si no fuera por medios que son realmente independientes, que no son dependientes del poder económico, el que les paga y el que les dice cómo tienen que hacer las cosas, hoy no sabríamos qué está pasando realmente con Santiago.